Mi nombre es Felipe García, soy el presidente de Horticultura, Región del Biobío. Y en este minuto tengo un problema acá en el sector de Boca Sur Viejo, comuna de San Pedro de la Paz, en la cual hay una producción hortícola que por más de 200 años estas familias se han dedicado a este trabajo y le han dado la alimentación a toda una provincia y están siendo atacadas por un proyecto que viene a contaminar, viene a destruir un suelo hortícola, viene a contaminado un sector de agua dulce, unos humedales, con el cual nosotros le entregamos a nuestro país una alimentación sana y natural. Lamentablemente el apoyo gubernamental de la municipalidad no ha existido y nosotros básicamente solo hemos salido adelante con ayuda de la comunidad y estos proyectos en este minuto están pasando por un fraude al fisco en el cual la empresa que se licitó este proyecto debería haber pagado las multas por el atraso de la obra, y esto el MOP no lo hizo y creó con esta empresa un nuevo proyecto en el cual la empresa OHL no paga su deuda y lo favorece con otro proyecto por 10 mil millones de pesos. Ellos en este minuto están haciendo un fraude al fisco claramente y que se debe investigar, y por eso lo hemos llevado a la Contraloría para que se investigue este fraude.